¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Nos encontramos un día más aquí, en las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Ya sabéis, Radio Rosco, el programa hecho por los trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Dentro de este colectivo de ondas libres, que estamos aquí, como a mí me gusta decir, en el centro de todo el potaje, en la cerca de la Plaza Real. Y bueno, tenemos al teléfono, que ahora la pasaré a preguntar, a presentar a una invitada que andábamos detrás de ella y de su gente desde hace un tiempo, porque de entrada nos sorprendió que una organización de trabajadoras, que en un principio creo que son todo mujeres, luego le preguntaremos, de trabajadoras se llamara Las Kellys, pero es tan sencillo que el nombre, porque son las que limpian. Y bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a una de las representantes de Las Kellys, o a la portavoz en el día de hoy, que nos ayudará un poquito a explicarnos y a entender qué supone el tema de Las Kellys. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Vale, estupendo. Aquí en casa. ¿Ya hemos dejado de trabajar hoy? No, a ver, Yo ahora mismo estoy de baja, no puedo trabajar, tengo un problema con el brazo y no estoy trabajando. Vale. Llevo 15 días de baja. Vale. Bueno, luego hablaremos también de las enfermedades profesionales que tenéis, que a veces, por cuestiones de trabajo y tal, os veis obligadas a olvidaros de todos los dolores que tenéis en el cuerpo y trabajar en lo que estáis haciendo. Pues bueno, yo me llamo Ramiro, ¿tú te llamas? Marta. Vale, Marta, muy bien. Pues venga, Marta, vamos a intentar hacer una presentación de lo que son las Kellys. Las Kellys, bueno, por lo que he podido yo saber, es una como un movimiento de mujeres que trabajan en los hoteles limpiando las habitaciones, ¿verdad? Sí, es así. Las Kellys surgen hace un par de años de por el internet. Empiezan por quedar. Uh-huh. Entonces, poco a poco, primero empezamos por internet. Bueno, luego la curiosidad nos dimos de darnos hacernos una quedada. Sí. Y bueno, pues así fuimos conociendo poco a poco y hemos empezado a hacer un grupo de trabajo. Las Kellys somos un colectivo autónomo que trabajamos solas. No estamos con ningún sindicato, somos autónomas. Uh-huh. Bueno, parece ser que he podido leer en las noticias que remarcas el tema de que sois autónomas, que no estáis en ningún sindicato, porque... Vamos solas nosotros, no queremos ningún sindicato que nos... ¿Estáis solas a nivel de las organizaciones tradicionales, de los sindicatos, pero tenéis, según he podido saber, un montón de gente que os apoya a través de las redes sociales e incluso deja espacio como la gente del colectivo Ronda para que podáis hacer allí vuestras reuniones? Uh-huh. Así es, tenemos el apoyo del colectivo Ronda, que también están los abogados que nos asesoran mucho en esto, nos brindan el local, y aparte tenemos también la PAICAM, que es la que lucha contra esto de las enfermedades. Sí, contra las altas. Del ICAM. Sí. Uh-huh. Contra las altas injustificadas, sí. Uh-huh. Pues eso, y... Bueno, pues las Kellys somos una asociación a nivel español que tomamos decisiones en manera asamblearia y a medida que van saliendo cosas vamos trabajando en grupos. Estamos divididas en grupos, por ejemplo, hay el grupo de las Kellys de Madrid, las Kellys de Lanzarote, las de Benidorm, las de Mallorca... a ver, hay algunos más que ahora mismo no recuerdo. Sí, cada una tiene un Twitter, ¿verdad? Dentro de... Sí, ¿eso? Cada una, pero en realidad somos todas un solo grupo. A nivel nacional, las Kellys es un solo grupo, pero estamos repartidas porque, claro, tenemos que luchar contra la precariedad laboral que estamos atravesando ahora en España. Ajá. Y bueno, nace a partir de una persona que se le ocurre, como tú has comentado, el movimiento de las Kellys, que se le ocurre empezar a publicar en Facebook, ¿no? Y nace también de como un grupo, en un principio, de apoyo entre mujeres que trabajáis en el mismo sector, porque vosotras sois camareras de hotel, ¿no? Sí, somos camareras de hotel, sí, estamos en el... las Kellys son las camareras de hotel, las que limpian las habitaciones. Sí, y primero os encontráis como una forma de veros las caras y de intentar comunicar cada una las circunstancias de su trabajo que vive e intentar de alguna manera consolarse, ¿no? Sí, pero bueno, entonces hemos pensado que solo estar todo el tiempo quejándonos de lo mismo... no llegábamos a ningún sitio, entonces hemos decidido hacer algo para ver si esto cambia. Uh-huh. Y os decidís a organizar, ¿no? Sí. Ya. Vale, he visto que también contáis con en vuestro Twitter con el apoyo de la Asamblea de Donas Feministas de allí de Gracia. También, ¿vale? Sí, ahora que recuerdo. Sí, no te preocupes, porque, bueno, ya que estáis así intentando hacer un movimiento asambleario fuera de lo que, digamos, son los sindicatos habituales, como puedan ser Comisiones y UGT, pues como mínimo necesitáis un apoyo jurídico, que es el que os da Colectivo Ronda. Sí. Luego tenéis la solidaridad de la plataforma de afectados por el ICAM, que es el PAICAM, y luego de este grupo feminista. Y bueno, también estáis teniendo un montón de noticias en los diarios, ¿no? De... Sí, hay mucha gente que, bueno, no sé, hay mucha gente que no han llamado, quieren que le contemos cómo han empezado y les llama mucho la atención. Ajá. Y vale, veo que os estáis organizando bastante bien. Me gustaría saber un poquito ya, ahora que hemos hecho la presentación de lo que son las Kellys, ¿qué es lo que, cuál es vuestra, digamos, base para de reclamaciones? El tema de los horarios laborales, el tema de las bajas. Comenta un poquito. Hablemos de horarios. No. Nosotros reivindicamos el reconocimiento de enfermedades profesionales, que muchas de ellas no, por ejemplo, ahora mismo tengo un problema yo con el brazo. Cuando me sentía, una semana antes, unas dos semanas antes, yo me sentía un poco mala con el brazo, pero no le daba mucha importancia. Y luego, cuando ya me sentí realmente mal, igual fui a trabajar, me presenté a trabajar, y cuando yo quise salir de allí porque no me sentía bien, dije, me voy a casa. Mi jefa me dijo que no, que ya que estaba ahí tenía que terminar el trabajo y que me iría después. Uh-huh. Sí, sigue explicando. Y resulta que cuando voy así, claro, le dije que me dieran los papeles porque quería irme a la mutua, porque yo en casa no hago ese tipo de trabajos todo el tiempo para decir que por eso estoy enferma con mis brazos así. Pues me fui a la mutua saliendo del trabajo y me dijeron que en la mutua me han hecho una radiografía, me dijeron que no, que eso lo que tenía no les correspondía a ellos. Así que me hicieron un informe para mi médico de cabecera, que llevara la seguridad social y que él se hiciera cargo de eso. Me dijo eso el médico de la mutua. Y yo tuve que salir de allí, esperar hasta la tarde, regresar, y esperar hasta a la hora que me atiendan en urgencia, porque las seguridades sociales así tarda mucho en atenderte, aunque sea urgencias. Pues me atendieron, y claro, me atendió el médico de urgencias, me mandó unos calmantes, unos antiinflamatorios, hasta que me toque el médico de cabecera que me tenía que ver a mí. Uh-huh. Entonces, me tocó un viernes. Yo tuve que esperar sábado, domingo, y al lunes recién tenía que la cita con mi médico cabecera. Y mi médico cabecera no tiene otra cosa más que atenderme. Y claro, dice, bueno, ya que te han dado los medicamentos, síguete tomando lo mismo. Pero las radiografías y todo eso, no se puede hacer ninguna prueba de momento. Te mando y estaré en lista de espera hasta cuando ellos me llamen. Me dice, te llamarán del hospital, pero claro, hasta esperar que me llamen, yo sigo esperando y no me llaman. Porque como tarda mucho, ha habido también recortes en la salud pública, y entonces esto va así. Y yo se lo he dicho he ido a la Seguridad Social, sí, porque he querido recurrir también, porque esto no es que me he hecho en casa. Sí, es una enfermedad entonces, profesional, ¿no? O sea, claro, ajá. El médico me dijo, es la sobrecarga de trabajo que tienes, uh-huh, por eso tú estás así. O sea, que pero primeramente tengo que hacerme los análisis, la prueba, y de acuerdo a eso tengo que sí, hacer algo. O sea, que tenéis problemas para que se os reconozca como enfermedad, sí, laboral, pues lo que se produce cuando trabajáis, ¿no? Con problemas de rodilla. Sí, porque actualmente solamente creo que la mutua lo reconoce esto del síndrome del túnel carpiano, uh-huh, y lo que es la... A ver... Sí, no te preocupes, no vamos a entrar en detalles técnicos de lo que piden. Lo que intentamos es que, de alguna manera, la gente piense, ¿no? Que vais al médico por una enfermedad derivada de laboral, sí, de vuestro trabajo, y que la mutua primero pasa hacia el seguro y el del seguro mira hacia arriba y no os hace ni caso casi, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Así es. Lo segundo, que se respete el convenio de hostelería limitando la sobrecarga de trabajo. Uh-huh. Todo va junto con lo otro. Vale. Lo tercero es garantizar la conciliación familiar respetando los horarios, los días, sí, festivos, porque a muchas camareras nos tienen trabajando toda la semana, los horarios lo hacen semanalmente, claro, si nos dan un día o dos días de fiesta, cuando un día antes que te toca el día de fiesta te dicen, termina el día de trabajo, te dicen mañana te toca venir a trabajar, y si dices no, pues uh-huh, dice, pues ya sabes, lo dicen así directamente, si no vienes, pues ya ahí tienes la puerta, mejor ya no vuelvas. Ya, uh-huh. O sea que no respetan ni vuestros días de descanso. Esto es una historia que esta mañana, mira, justamente comentaba con un conductor que lleva muchos años en la empresa y decía que antes teníamos nosotros, los conductores y conductoras de autobús, un día de fiesta a la semana, y que cuando te llegaba igual el día anterior a que te tocara, primero una semana era lunes, luego la semana siguiente martes y así sucesivamente, que igual te iba a llegar el día de fiesta y te decía, mira, no tengo gente, tienes que venir a trabajar, y te quedabas sin tu día de fiesta, ¿no? Con lo cual, pues eso es. Con lo cual es así difícil. Así pasa con nosotros, en, sí, la hotelería es mucho más todavía. Uh-huh. Es difícil combinar nuestra vida particular, ¿no?, con el trabajo, porque si tenemos, uh-huh, amistades, hijos o compañero o compañera, pues es complicado, ¿verdad? Así es. Y claro, el fin de semana que quizás ellos descansan, uno se está trabajando. Ya. También lo conocemos eso bastante aquí, cuando nos toca trabajar. Otro, sí, dime. Lo otro es la jubilación anticipada hasta los 55 años, puesto que las camareras de piso no creo que llegaríamos hasta los 65. Si ahora lo quieren alargar hasta los 67, imaginen, uh-huh, a dónde vamos a parar. Sí, vale. Y escucha, ¿os reunís algún día a la semana allí en el colectivo? Sí, ¿no? La Kelly nos reunimos cada primer miércoles del mes, uh-huh, en el colectivo Ronda para hacer reuniones, sí, y aparte no para hacer las formaciones con los abogados del colectivo. Sí, ¿y a qué hora es? Dinos. Los miércoles, sí, de las reuniones será a las 17 horas, 5, vale, de la tarde, a las 5 para de que la tarde. Todas, sí, para que ninguna ponga excusas y que no pueda ir, ya, como siempre estamos trabajando, uh-huh, y para que tengan tiempo de llegar a la reunión. ¿Y es una reunión abierta para todas las personas que, sí, quieran ir? Sí, para todas las personas que quieran acudir están invitadas. Uh-huh. Vale. Escucha, y tenéis, vosotras, se puede contactar con vosotras fácilmente. Yo he buscado, sí, las Kellys en internet. ¿Tenéis página de Twitter? Sí, hay página de Facebook, hay también el Twitter, uh-huh, y el Instagram. Vale. Si lo miran en la página de Facebook, están todas las... Uh-huh. Está en todas partes, ¿no? Es fácil de localizaros, sí, de quedar con vosotras, sí, y que no hace falta, como soy gente que no está... En un principio no estáis constituidas como sindicato, no hace falta tampoco estar afiliado a ningún sitio para poder asistir a las reuniones, ¿verdad? No tenemos ninguna, o sea, trabajamos solas, no tenemos ninguna, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama esto de...? Ah, bueno, no tenéis ningún problema en que vaya cualquiera allí y explique las cosas y que también explique su situación, y vosotras le dais asesoramiento a nivel laboral y también de lo apoyamos mutuamente, y claro, los abogados nos asesoran. Uh-huh. Pues fantástico. Escucha, te agradezco muchísimo que nos hayas llamado y... Lo has hecho muy bien, la verdad es que no te preocupes. Este es el primer día que intervienes en la radio, ya te llamaré, sí, otro día. Vez. No te preocupes, ya te llamaré otro día yo para que vayas cogiendo la práctica, y esto es como siempre, ¿eh? Hay que coger una práctica. Bueno, eso espero. Exacto, sí, di que sí. Coger práctica para intentar difundir una situación de precariedad como es la vuestra, ¿no? A nivel de trabajo, de horario, de enfermedades y de también de alguna manera de que el empresario o la empresaria respete tus derechos, ¿no? Cuando te está negando un día de fiesta diciendo si no vienes ya tienes la puerta ahí, te está negando pues tus derechos. Es verdad. Pues es así. Pues escucha, eso, muchas gracias por ayudarnos a difundir el tema de las Kellys y también por hablarnos de cuál es vuestra situación, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, también. De nada, un fuerte abrazo, ya nos vemos. Venga, hasta vale, luego. Vale, gracias, adiós. Venga, chao. Bueno, pues aquí hemos escuchado a la compañera de las Kellys que ha llamado intentando explicar una situación que muchas veces cuando marchamos de un lugar a otro, entramos con nuestro deseo de descansar y tal, ignoramos y pagamos un dinero a veces por las habitaciones y esas personas están cobrando una miseria porque esas habitaciones estén realmente limpias. Y desde aquí, como ya sabéis, pues nos gusta no solo hablar de nuestras situaciones dentro de autobuses, sino también darle voz a otros colectivos. Y voy a poneros una cancioncita hablando de colectivos, que a mí me gusta mucho. Es un poquito vieja, es de un grupo que se llama Pata Negra, que se llama Todo lo que me gusta es ilegal o es inmoral. O engorda. Pues allá va, Pata Negra con Todo lo que me gusta es ilegal. Ahí teníamos a nuestro cupito, que a mí me gusta especialmente, Pata Negra, hay otro que tiene que se llama, otra cancioncita que se llama Ratita Divina, que es otra joya del cante. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Y bueno, no sé si habéis podido oír que nos llamaban por teléfono, nos estaba llamando nuestro compañero Nico, que estuvo la semana pasada en una comisión de explotación, la del día 29 del 9, que recordar que ya habíamos hablado de esta comisión de explotación y que fue anulada en su momento por problemas de agendas. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, rosqueros y rosqueras, ¿qué tal? Bueno, fantástico, ¿eh? A la primera hoy, sin mayor problema. Muy bien. Escucha, Nico, tenemos aquí a nuestro amigo Mercade, que como no le damos cancha, ni lo hemos presentado ni nada, pues no dice nada, pero vamos a decirle, Mercade, que ya estás en el aire, di algo, hombre. Buena tarde. Buena tarde. ¿Te parece bien? Muy bien. Venga, que hable Nico, que es interesante lo que nos tiene que explicar. Sí, te hemos llamado, nos ha llamado tú en este caso, para explicarnos un poquito cómo fue la comisión esta de explotación. Sí, bueno, pues teníamos tres puntos. Había un punto que puso la dirección, que es el equilibrado, y dos puntos que habíamos puesto CGT por mail, que se los habíamos pasado todos. Luego allí decidieron tratarlo como varios, para ningunearnos, como siempre, pero bueno. Y entonces el primer punto, el de la dirección, el equilibrado, que este yo creo que los compañeros que estén escuchando, que estén al tanto, porque si quieren cambiar de cochera, tienen que hacer un parte entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. O sea, les queda hoy, mañana y pasado para hacer el parte solicitando a qué cochera quieren irse. Y entonces es el equilibrado, el típico del fin del verano, el bus turístico baja la intensidad con la que se sacan esos autobuses a la calle para llevar guiris, y entonces pues en Horta sobran conductores y se distribuyen hacia otras cocheras. Esto se publicarán los cambios el 7 de octubre, hay un día de reclamaciones que es el 7 de octubre por si hay algo que está mal hecho, la definitiva será la publicación definitiva el 13 de octubre, y la entrada en vigor el 17 de octubre, que es cuando ya estarán en los centros donde les sea tocado por antigüedad, como siempre. Uh-huh. Y después está el tema que, de los dos temas que pusimos CGT, uno era el de las actas, que bueno, como ya lo hemos comentado alguna vez, tuvimos que denunciar a la inspección de trabajo, porque la dinámica que tiene la comisión esta es, se redacta el acta tarde, cuando le da la gana, redacta el acta, se deja en la mesa de Susana, una secretaria allí en el edificio, y se ha de ir pasando a firmar el acta. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo quiere esperar a ver quién firma antes de firmar ellos, con lo cual muchas actas se quedan sin firmar, es difícil hacer modificaciones al acta, y bueno, allí la dirección, como lo que cuando denunciamos a la inspección de trabajo, el inspector nos hace una recomendación, ve oportuno que se firmen las actas, se redacten y se firmen al final de las reuniones, pero es una recomendación, no es una obligación, porque también nos dice que es la misma comisión la que se tiene que poner de acuerdo en la dinámica de las actas. Entonces, bueno, yo ofrecí ser yo el que redactase el acta, porque creo que la misma responsabilidad sobre el acta la tiene la dirección que los representantes de los trabajadores, y si queréis ya la de hoy la redacto hoy, la redacto yo. Comisiones UGT y el SIT ni abrieron la boca, la dirección dijo que el sistema que se está utilizando ya está bien, y bueno, pues claro, como la mayoría junto con la dirección lo ven bien, pues todo ha quedado igual. Uh-huh. Se redactarán las actas cuando ellos quieran, se pondrán encima de esa mesa y se firmarán o no se firmarán, o pasará como ha pasado que el mismo lunes. Uh-huh. Estuve firmando actas del año pasado pese a la resolución que de la inspección de trabajo, ¿no? Todo eso, claro, porque la resolución es una recomendación. Ajá, vale. Y el otro punto que habíamos puesto nosotros, que era un tema que también hemos tratado ya se ha explicado en la radio. Sí, el tema de lo destacado. Los compañeros, 15.000 es largo, los contrataron para el mes de agosto y los desplazaron el 19 de agosto, se los llevaron de Horta a Triángulo, hacia Las Bárbaras. Entonces, claro, nosotros entendemos que si no se ha hecho un reequilibrado de plantilla, un equilibrado como el que se va a hacer ahora, como el que se está haciendo ahora, hay otra manera de que la empresa tiene para mover a los conductores de un sitio a otro, que es el destacado, en el que se ha de pagar una prima por 5 días de lo que está destacado. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedirle a Ramón Ferrer que, o sea, solicitarle que esa prima se les pague. Y en la comisión de producción pues preguntamos, ¿qué habéis decidido? ¿Se la vais a pagar? ¿No se la vais a pagar? La contestación de la dirección es que no, que técnicamente no son destacados. Y ellos se excusan en que no son destacados porque los contrataron durante un mes para hacer lanzaderas. Claro, con lo cual yo me indigno, digo, me estáis diciendo que estos compañeros durante todo el mes de agosto solo han trabajado en lanzaderas? Pues se excusa diciendo que hubo lanzaderas en Horta y lanzaderas en Triángulo, y por eso ya sabíamos que ese día se tenían que ir para Triángulo. Uh-huh. Y me dicen, hombre, no, son conductores y han ido a líneas convencionales. Digo, claro, pues siendo conductores y yendo a líneas convencionales, tienen derecho a que se cumplan todos los derechos que tienen recogidos en convenio, como cualquier otro conductor. Sí. Pues no, ellos entienden que no se la van a pagar, y lo más grave de todo esto es que esos compañeros casi todos están afiliados a Comisiones y a UGT, porque como van allí de vendedores de enciclopedia, cuando van al CIEF los nuevos a captarlos, sí, pues están afiliados mayoritariamente en estos sindicatos, ¿no? No abrieron la boca, Ramiro, como te lo digo, ¿eh? No abrieron la boca. Bueno, su actitud habitual, ¿no? En las comisiones estas, no abren la boca y si la empresa dice algo, amén, ¿no? Sí, claro, es que es el en esta comisión es el callar y otorgar. O sea, llega la dirección, dice lo que ella cree y la mayoría calla y otorga. ¿Pero no dijeron aquello de que están indignados? No. Eso lo van diciendo por ahí, lo dicen por lo de los twitters, eso que sale por ahí, ¿no? Los twitters, UGT está indignada, Comisiones Obreras se va a poner a saco con el tema de los compañeros. Y ahí sí, se calla. Es verdad, también lo publicaron en una hoja. Si van a poner a saco en el tema de los compañeros de fines de semana, decía. Sí, igual que hicieron durante la negociación del convenio. Claro, lo dejaron vacío en la negociación de convenio y pasa lo que pasa. Igualmente, bueno, ya los conocemos. Tienen una actitud, o sea, dicen unas cosas que lo que están diciendo no es lo que hacen. Hacen una cosa y dicen otra. Y entonces, pues pasa lo que pasa. Vale. Y luego, bueno, teníamos en puntos de varios se trató varias cosas, ¿no? Nosotros preguntamos el tema de la escogida, cómo estaba, ¿sabes? Y la escogida, bueno, pues sigue igual. De momento se están calculando servicios y entonces no se sabe cuál será el conductor el que haga el corte entre fijos y suplentes. Y sigue como se acordó en hace 3 o 4 reuniones de explotación, o sea, a finales de octubre, principio de noviembre, se empezará la escogida para entrar en vigor el 16 de enero del 17, ¿no? O sea, la escogida general sigue igual, no hay nada. Sí, no ha habido variación, porque había rumores también de que le iban a retrasar y no sé qué historia más. Siempre hay un montón de rumores. Oficialmente no hay nada, ¿no, Nico? No hay nada. Estaba la rumorología esa, pero bueno, se preguntó, pero esos rumores son rumores. Vale, y yo estuve leyendo el escrito que hemos colgado en la página de CGT Bus. Si alguien más quiere enterarse de lo que realmente sucedió, le decimos que acuda a nuestra página web, a la de cgtbus.es, y que se entere de lo que sucedió en la comisión de explotación. Parece ser que nos vamos a quedar sin cobrar el día 1 y el día 25, ¿no? Porque caen festivo. Sí, bueno, esa era otra cosa. Ese tema lo saca tú. Uh-huh. Con un planteamiento un poco peregrino, ¿no? Porque empieza a hablar de precios, de que si los del grupo 72, cuando van a trabajar ese día 25, o sea, el día de Navidad o el día de Año Nuevo, que este año cae en domingo, y al caer en domingo no está contemplado dentro de las 14 fiestas oficiales. Vale. O sea, lo explico de otra manera para que lo pueda entender la gente. Tenemos 14 fiestas oficiales que en el año siempre van a caer esas 14 fiestas oficiales de lunes a sábado. Si alguna de las fiestas tradicionales como la Navidad cae en domingo, se pone otra fiesta oficial para que sigamos teniendo 14, y entonces el día de Navidad no es fiesta oficial. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, empezaron con un discurso que si los del grupo 72 cobrarían menos, y al cobrar menos encima no se les da otro día de descanso, porque no es fiesta oficial. Fue un discurso bastante peregrino allí, tuvo la TUP, pero a pesar de su discurso, no entraron, ¿no? Claro, en lo que es el fondo. Y el fondo viene dado en que en el año 2011, la Navidad del 2011 y el Año Nuevo del 2012, esto nos pertenecía al convenio 09, el convenio del 2009-2012, que lo firmamos los dos días. ¿No? Y entonces ahí, pues, esa casuística se dio. Pasó lo mismo, Navidad y Año Nuevo, que allá en domingo, y no eran fiesta oficial. Entonces, en paritaria, acordamos, pues entonces nosotros estábamos en la paritaria, que se les pagase el plus de fiesta especial. Vale. Se acordó eso, y se cobró, y se pagó, y la gente lo cobró. ¿Ahora qué ha pasado? La mayoría está sindical, junto con el ACAT y la dirección, pues oye, trabajan mal, hacen un convenio que se preocupan principalmente del punto 1, de dejar fuera de convenio los que ya están fuera de convenio, y se olvidan de cosas que ya estaban más o menos arregladas, porque lo habían puesto, podido poner perfectamente en convenio, regular esto. Pues no está puesto. O sea, en un principio, el día de Navidad y el día Año Nuevo, los que nos toque ir a trabajar, vamos a ir a trabajar como si fuese un domingo normal y corriente. Y eso se lo tenemos que agradecer a los miserables del Tridente, de la Cati y la dirección, ¿no? Claro, perfectamente. Es que es culpa de ellos que hacen un convenio de prisa y corriendo para no hacer un referéndum después de perder dos referéndums. O sea, hacen unas verdaderas chapuzas, y esta verdadera chapuza pues nos trae estas consecuencias. Uh-huh. Todo por hacerlo a espaldas de los trabajadores, porque las cosas se le iban, o sea... Y el gran problema que tiene el Tridente es que confía más en la dirección que en sus propios compañeros. Y entonces pues pasa esta cosa. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque claro, no nos vamos a quedar quietos ante esto, ¿no? Esta mañana me he pasado yo por el edificio a pedirle a Ana Monferrer que explicar el problema. Le explico lo que pasó en el año 2011-2012, en esas Navidades. Le explico cómo se solucionó. Y le pido que lo solucionen como mínimo igual. Uh-huh. Para que los que vayamos a trabajar el día de Navidad o Año Nuevo, pues podamos cobrar el plus de fiesta oficial. Sí. Uh-huh. Vale, y de momento no tenemos respuesta, simplemente... Bueno, se entrega hasta mañana, y aparte la respuesta tiene que dar la paritaria, tampoco, no sé, no creo que sea una cosa que pueda... Uh-huh. Hombre, si la dirección decide pagarlo, nadie le va a decir que lo ha decidido mal, ¿no? Uh-huh. Pero... En el convenio no está reflejado, será la paritaria la que lo tenga que acordar. O sea, en resumidas cuentas, quien firma el convenio sin casi leérselo y en vez de avanzar retrocedemos, como el tema de la prima de objetivos, que habíamos tenido 420 y al final firmaron 400, y luego el tema este de los días de festivos especiales como el 25 y el 1, no hacen nada de nada y tampoco se encargan de, una vez la cagada hecha, de resolverlo. Tiene que ser un sindicato como el nuestro el que se presenta allí para intentar llegar a una solución del tema. Sí, bueno, en el fondo nosotros, al no estar en paritaria por no ser firmantes de un convenio, uh-huh, de este convenio en concreto, pues lo único que podemos decir es: ¡ey, chavales, que os habéis equivocado! Rectificar. Es lo único que podemos decirles. Ya, pero yo no he visto ningún movimiento por ahí, por las cocheras, ni han sacado ninguna hoja diciendo de que no, que van a igual que con el tema de... Bueno, si van a hacer igual que con el tema de la gente que se les acaba el contrato, vamos apañados, ¿no? Pero bueno, no han dicho nada ni han publicado nada al respecto. Ha pasado como, vamos, por lo bajini, ¿no? El tema este de no cobrar estos días. Claro, bueno, igualmente estamos a principios de octubre, aún nos quedan... 3 meses casi para que lleguemos a esa circunstancia. Pero la pregunta es, ¿tú crees que en la comisión de explotación se enteraron bien o han investigado qué es lo que estaba planteando el ACTUP? Bueno, a mí la sensación que me dan en la comisión de explotación es que van allí a pasar la mañana, y cuanto menos tiempo estén dentro, mejor. Llegar allí, escuchar lo que la dirección dice y para casa. No estás equivocado. Son unos papanatas, no se preparan las reuniones, no se preparaban el convenio, como dices tú, y tienes toda la razón del mundo. Confían ciegamente en la dirección. Yo creo que el único objetivo que te hubieron en el convenio es quitarle fuerza o protagonismo a CGT, y para eso pues se unen con la dirección. Y ahora cualquier propuesta que hagas tú en la comisión de explotación les va a sonar a chino, porque primero no se enteran, son unos incompetentes, ignorantes, todo lo que quieras, pero luego con la miradita la empresa les dice lo que tienen que hacer. Uh-huh. Bueno, es una opinión. Sí, no, más que nada eso es lo que pasó en la comisión de explotación. Sí, ya los conocemos. ¿Quiénes ahí está por comisiones y claro, por UGT? Claro, después es un follón, porque nos van trayendo gente distinta. Había ese día, si no recuerdo mal, habría paritaria. Y vino Murriana, Linares y Gallego. Ah, Murriana se entera mucho. Murriana se entera mucho, mucho. Claro, fíjate el nivel, ¿no? O sea, una comisión que engloba, en esa comisión se engloban las condiciones de la mayoría, porque la mayoría de la gente estamos en explotación, uh-huh, y somos el grueso de la plantilla, ¿no? Pues bueno. Bueno, el nivel está ahí. Me lo has dicho todo. Vale, al final del texto este que aparece en la página web, Nico, dice que la CGT considera que sería conveniente que en todas las escogidas de vacantes pudieran escoger también los fijos. Sí, bueno, eso viene porque la dirección nos pregunta, ya casi acabando la reunión, así sí. En plan como off the record, ¿no? Sí. Teníamos que trabajar la normativa de escogida, ¿tenéis alguna propuesta a los sindicatos? Y si no la tenéis, irla madurando, ¿no? Y entonces yo digo, que CGT la tiene. Y me pregunta, ¿estás en disposición de explicárnosla? Digo, claro, perfectamente que estoy en disposición de explicárosla. Y entonces, bueno, lo que planteamos, que esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Nosotros también en el sindicato, y es, hasta que no se acabe de implantar la nueva xarxa de autobuses, desde una escogida hasta la otra, pasan 2 años, pero hay mucho cambio en los servicios. Y hay un límite para las escogidas de cuadro. Una vez has escogido un servicio fijo y llegan las escogidas de cuadro de vacantes, los fijos no pueden escoger en el primer cuadro. Se están pasando cerca de unos 9 meses sin poder escoger. Y decimos, bueno, pues ya que están los cuadros, ábrelos tanto a fijos como suplentes. Y esto ya se ha hecho, ¿eh? Estos 2 últimos años, digamos, que estamos ahora desde la última escogida general, lo hemos hecho, y lo hemos hecho porque lo veíamos una buena solución para que la gente, después de que se coloca en una escogida general, llegan implantaciones de nueva xarxa, se descolocan todos los servicios, se puedan ir, dar la oportunidad de recolocarse un poco en los horarios suyos, ¿no? Y otra propuesta que hacíamos era, hay un límite cuando escoges servicio fijo, tienes un límite de 1 año, hasta que no pase 1 año no te puedes cambiar de cochera en uno de estos equilibrados, digamos. Y nosotros consideramos que antiguamente cuando se escogía, las escogidas eran cerradas, que escogías primero cochera, pues claro, si prima la cochera sobre el servicio, pues hombre, si has decidido irte a una cochera, no, si te quieres cambiarle, le has quitado la oportunidad a otro compañero con menor antigüedad que tú de irse a esa cochera. Entonces ese límite de 1 año pues estaba más o menos bien, ¿no? Te has de pensar a qué cochera te quieres ir, porque como mínimo vas a estar 1 año. Pero ahora no tiene sentido, porque escoges servicio. Vale que la cochera va implicada al servicio, pero estás escogiendo servicio. Con lo cual, creemos que eso venía de la normativa de escogida anterior y no tiene mucho sentido. Y por otro lado, que esto lo avanzo porque probablemente pasará, y supongo que a los de la mañana les va a hacer muchísima gracia, y sobre todo a los de Triángulo, probablemente trabajemos sobre las reducciones de jornada. Sobre cómo aplicar las reducciones de jornada. Porque, bueno, esto Mercader, que tiene buena cabeza, lo sabe, que hay, dentro de la normativa, la empresa posibilitará el cambio de cochera. Entonces, el problema que tenemos es muchos compañeros de reducción de jornada están concentrados en la cochera de Triángulo y otros tantos también bastantes en la de Horta, pero sobre todo el gran problema es la cochera de Triángulo. Y en la zona Llobregat no hay tanta reducción de jornada. Entonces, a los compañeros que tienen servicios fijos o suplentes que hacen matinales, les es un gran perjuicio, y sobre todo en fin de semana. Y entonces, bueno, eso se posibilitará, pues quizás haya que regular cómo se posibilitará. ¿Qué quiere decir? ¿No? Quizás haya que regular esto. Y esto, como está en la normativa escogida, ya os lo avanzo, que probablemente lo tengamos que trabajar sobre ello. No, yo creo que en mi cochera va a caer muy bien. Eso. Sí, yo creo que le va a ir muy bien a los compañeros y le va a incluso ir muy bien a los que montan los servicios. Pues nada, estaremos expectantes. Sí, porque no tenemos fecha para una próxima reunión, ¿no? No, de momento no, pero no creo que tarde mucho. Bueno, no creo que tarde mucho, nos reunimos a lo mejor 6 veces al año. Ya. Pero ahora la siguiente reunión va a tener que ser durante el mes de octubre, porque nos aprieta ya lo de la escogida general, lo de las fiestas oficiales para el año 2017... Y si queremos trabajar la normativa escogida, es de lógica trabajar en ella y acordar una nueva normativa escogida antes de la escogida general. Vale. Mira, Nico, yo creo que sobre el tema de la comisión de explotación, más o menos hemos hecho un buen repaso de todo lo que allí sucedió. Pero me gustaría, ya que estás al teléfono, saber tu opinión sobre 2 cosas. Sobre la primera, el tema de que en teoría hoy 1 de octubre estaba obligada, hoy, perdón, bueno, antes del 1 de octubre, hoy es día 3, estaba obligada a la empresa a comunicar los datos de todos los que quedaban de fuera de convenio a nivel de lo que cobraban y sus nombres y su categoría, y eso ha quedado en suspenso. Y me gustaría que opinaras al respecto de lo que te parece. Sí. Y sobre el tema del tema de judicializar el tema de las reducciones de jornada. Creo que era mucho más conveniente llegar a un acuerdo de consenso, que no un derecho que está ahí, judicializarlo, ¿no? Pues bueno, te he dejado dos buenas patatas calientes, ¿no? Bueno, oye, voy a hacer como los políticos, que me gusta mucho cuando son muchos los debates. Te voy a contestar primero la segunda pregunta. Vale, vamos allá. Me gusta mucho cuando dicen esta cosa, digo, vale, lo de el tema de judicializar, aunque creo yo que aunque podamos regular una normativa de escogida, una cosa que sea más satisfactoria para todos, no va a evitar que haya denuncias personales. Uh-huh. Yo creo que no lo va a evitar, porque hay denuncias personales que hay personas que tienen una concreción horaria muy concreta. Yo quiero empezar a esta hora y acabar a esta hora. Sí. ¿Sabes? Esto lleva hasta situaciones un poco esperpénticas, y te pongo un ejemplo. Si tú dices, yo quiero que se me aplique la reducción de jornada diariamente, como dice la ley, y exactamente mi reducción de jornada, pues puede ser que tengas que hacer un relevo en un punto de la ciudad que no se puede hacer un relevo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que sea una parada muy complicada para hacer un relevo, ¿sabes? O que incluso estés entre una parada y otra. Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Sabes? Me refiero de que individualmente la gente podrá seguir denunciando, además está en su derecho de denunciar, ¿no? Sí, para denunciar a que se le respete su reducción de jornada dentro de la franja que quiere, ¿no? O denunciar lo que algunos pueden considerar que es su derecho. Uh-huh. Vale. Lo consideran que es su derecho, y entonces pues se llegará a los juicios y dirá la empresa, pues sí, pues probablemente es su derecho, pero a mí la implicación que me trae sobre el servicio es este, y el juez decidirá. Uh-huh. Vale. Y, sí, muy bien. Y sobre lo otro que me has preguntado, que qué me parece que quieran, que a pesar de todo ello sigan con el tema de esconder sueldos. Bueno, la UGT había hecho esto de la UGT de cuadros, uh-huh, incluso una campaña para que los fuera de convenio denunciasen, ¿no? Sí. Denunciasen que no se tienen que hacer públicos sus sueldos, y sobre todo están diciendo, claro, es que no se tienen que hacer públicos los sueldos, y menos aún ligados al nombre. La última vez que se hicieron públicos los sueldos, estos veintitantos, sí, no iban ligados. Tienes que hacer tú luego el ejercicio de ligar nombre, sí, con sí, sí, con que sueldo, los, ¿no? Los separaron. Primero sí, pusieron su categoría y tal, y luego el nombre también. Uh-huh. Vale, y después hay una cosa, ¿qué miedo hay? ¿Por qué hay tanto miedo a esconder algo? Sí, no sé, bueno, yo creo que si tienes miedo a esconder las cosas es porque hay algo que sabes que no es ético, como mínimo, y que ahora probablemente cuando se publiquen los sueldos diremos, es que aparte de no ser ético, se está haciendo mal, que tengamos autobuses viejos, que tengamos una serie de problemas, que el billete a ti como pasajero te salga a este precio y haya estas personas aquí trabajando cobrando este dinero. Sí, o los mismos compañeros de trabajo. Yo creo que también a veces el hecho de que la empresa llegue a acuerdos individuales con cada uno facilita el que haya tongo, en el sentido de que igual a uno, haciendo el mismo trabajo que otro, le pague una cantidad diferente, ¿sabes? Y entonces ese es el miedo también, en el fondo a esconder sus miserias, me imagino. Y en el edificio incluso va a ser más grave, va a haber gente que tiene un jefe por encima de ellos, que no parece tanto jefe, pero que tiene una gran diferencia salarial, que resulta que como ya es jefetillo, no es de los que se mueve menos que los ojos de Spinete, y el que verdaderamente está currando, tecleando, aguantando teléfono y todo este rollo, pues tiene un sueldo parecido al de un conductor un poco más. Muy bien. Claro, esto va a traer sus disputas, ¿eh? Y luego entre los jefecillos se van a matar, porque ya se matan. Son mucha sonrisa entre ellos, mucho rollo de colegueo, pero después por detrás se están pegando puñaladas traperas, pues imagínate entre las envidias que se tienen ahí cuando se empiezan a salir los sueldos de todos. Bueno, pues Nico, hemos estirado, para un día que pasó bien la llamada, la hemos estirado bastante. Te agradecemos el esfuerzo de que haya llamado para informarnos de la Comisión de Explotación, y nada, nos seguimos viendo, ¿vale? Pues venga, un saludo a vosotros y a todos los escuchantes, todos los rosqueros y rosqueras. ¿Vale? Apadeu, Nico, salud. Venga, salud. Salud. Bueno, pues vamos a colgar el teléfono, vamos a hacer las cosas bien, bien hechas. Por aquí también. Pues nos ha sacado otro tema interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y las noticias estas que están corriendo, ¿no? Hoy salía en prensa de que los fuera de convenio van a denunciar o han denunciado ya. Sí, lo hablábamos la semana que viene, la semana anterior, perdonad, que UGT había hecho a través de Urbano Blasco, gran trabajador, conocido en todo el edificio y parte del extranjero. Sí, sobre todo también en material móvil. Bueno, pues había hecho un escrito diciendo que, bueno, que se impidiera la publicación alegando problemas de intimidad y de mala utilización de los datos. Por terceras personas. La mala utilización por terceras personas de estos datos. Bueno, parece ser que se reunió el Consejo de Administración. El Consejo de Administración no hizo sordos a esta petición, sino todo lo contrario. Se tenían que haber publicado estos sueldos por una sentencia que avalaba una petición del diario.es a través de Catalunya Plural. Era una sentencia que dictaminaba una comisión que se encargaba de la transparencia, que es el GAIP. El día antes del 1 de octubre se tenía que haber publicado estos datos, y lo que ha hecho la empresa es desobediencia. No ha publicado los datos. Hay, según nos publicaba el diario.es hoy a través de Catalunya Plural, 94 directivos que se oponían a que se cumpla esta ley de la transparencia. Y luego habrá 247 personas más que presentarán, que han presentado alegaciones. Realmente estas alegaciones y esta historia han sido desestimadas no por la dirección de la empresa, sino por la misma sentencia judicial, y esta gente se ha buscado un asesoramiento a nivel de abogados de un despacho de alto copete que no sale en ningún sitio, pero entendemos que es Garriga y Walker, que es uno de los despachos de abogados más beneficiados por TMB en sus diferentes denuncias hacia los trabajadores y las trabajadoras. Pues bueno, se han puesto en manos de este despacho de abogados, y el despacho de abogados ha dicho que, bueno, que lo que tienen que hacer es demorar y dilatar que se cumpla esta sentencia, que nos tiene que explicar realmente hacia dónde va nuestro dinero, que es lo único que pedimos. Queremos saber hacia dónde va el dinero de una empresa pública que está financiada con el dinero de todas y de todos. Eso es lo que se está negando esta gente. Alguien comentaba el otro día por la cuchara, hombre, pues que pongan, tienen derecho a que se ignore eso. Bueno, yo creo que no, a mí no me molesta que se publique mi sueldo, yo no tengo ningún problema. Soy un trabajador como otro cualquiera que recibe su dinero a través de un esfuerzo, y que siendo un dinero que viene de fondos públicos, pues es lógico que la gente sepa de dónde, qué es lo que cobro y hacia dónde va ese dinero. No considero lógico que lo utilice el Ayuntamiento de Barcelona cuando estamos en conflicto con el Ayuntamiento para desprestigiar a los trabajadores y trabajadoras de metros y autobuses. Me imagino que el revuelo que causó la publicación de los sueldos de los fuera de la alta dirección, que se hizo hace aproximadamente casi un mes y pico, que fue a finales de agosto, el día 22, por ahí, pues no quieren que se repita. Recordemos, hay cinco personas relacionadas con partidos que han estado en el poder dentro del Ayuntamiento de Barcelona, que todavía están dentro del organigrama de TMB y que están cobrando un dineral por estar ahí. Están relacionados con el PSC y con Izquierda Unida. Sí, lo que está haciendo la empresa es retrasar todo lo posible. Ahora va a utilizar este recurso, que supongo que lo van a poner al Tribunal Supremo, ¿no? O al Superior. Y mientras esté por vía judicial, me imagino que habrán pedido medidas cautelares para que no se publiquen esos nombres y esos sueldos. Pensar que el convenio de Metro todavía no está cerrado. De hecho, los compañeros de Metro están adelantando por la izquierda al comité de empresa y han conseguido que se convoque una asamblea general de trabajadores el próximo 18 de octubre, en la que muy posiblemente se vuelvan a acordar movilizaciones y paros. Claro, imaginaros que ahora la empresa hace público, en medio de esta negociación de convenio de metro, los sueldazos que se supone que tienen bastante parte de los fuera de convenio actuales, posiblemente los 94 que dicen que han denunciado. Claro, eso caldearía el ambiente. La empresa lo retrasa, dice que no se niega, pero de momento no publica cuando tendría que haber publicado. Sí, bueno, lo que intentan que es lo que sucede siempre cuando judicializas una situación, lo que están intentando es, en la medida de lo posible, el judicializar todo esto para que se dilate el proceso de su publicación. No sabemos si cuando se ponga el tema ya en vía judicial tardará un mes, un año o varios años, ya sabéis cómo funciona el tema este de la justicia, pero que sí que sabemos y lo tenemos claro es que todo el mundo tiene derecho a saber hacia dónde va su dinero. Y no entiendo el oscurantismo que hay dentro de la dirección. No entiendo que pasen diferentes opciones políticas, aunque bueno, ahora también pensándolo un poco tranquilamente, recordamos que casi los mismos que están ahora estuvieron durante 30 años gobernando el Ayuntamiento de Barcelona y teniendo casi todo el poder en la AMB, que eran los socialistas, los excomunistas, ecologistas, sí, y sí. Ahora Barcelona en Común. 33 años han estado en la cúpula. Bueno, y de estos directivos, ya lo dijimos también en su día, de los 21 nombres que salieron publicados, pues yo creo que era una cuarta parte que están ligados al PSC o a Iniciativa. Siguen por ahí y creo que, bueno, se entiende que quieran mantener su status quo. Autobuses actualmente es un pollo sin cabeza. Aquí es terrible, pero nadie sabe para dónde vamos. En el último consejo de administración, nuestra querida presidenta, la conocida Mercedes Vidal, ¿cómo era aquello de verde por fuera? ¿Cómo era? Sí, rojo por dentro y nuestra chica sandía. Era roja sí, nuestra por chica dentro sandía, y verde, ¿no? Verde por fuera. Bueno, pues ya informó que para ella el tranvía es una parte más de la nueva red de autobuses. Y quiere ganar apoyos. ¿Cómo va a ganar apoyos dentro de la dirección? Pues dando favores, ¿no? Tenemos a la Pepsi-Cola dentro de la Coca-Cola. Los de la Coca-Cola, que se suponen que eran los de autobuses, iban a defender autobuses hasta que al menos el tranvía no fuese público. Pues ¿cómo me los convenzo? Bueno, primero echó la puta calle, eso sí, bien indemnizados a los máximos directivos que se habían posicionado fuertemente a favor del tranvía, perdón, a favor del autobús y en contra del tranvía privado, que no del tranvía público. Bueno, y me quedan unos cuantos directivos que aún siguen, les gusta la Coca-Cola, les gusta el autobús y me podían poner pegas al tranvía. ¿Cómo los compro? Pues que me piden seguir cobrando sus sueldazos, pero que sus sueldazos no se hagan públicos. Vale, pues esta mujer sandía dice, vale, pues chicos, yo os lo arreglo. De momento no se publica, pero me vais a echar una mano con el tranvía, ¿eh? Ya lo veremos, la cosa va a ir por ahí. Sí, bueno, de momento están poniendo el señor Pera Macías y toda la gente del tranvía, está poniendo toda su estructura burocrática y de contactos en marcha. Ahora ya hay 7 ayuntamientos de la Corona de Barcelona que están a favor del tema del tranvía. Recordemos que también el lobby, porque así se denomina en su página web de la promoción del transporte público, que tiene amplias conexiones con la dirección de la empresa, Enrique Caña sale de ahí, Pauno ahí también da conferencias y es empleado de TMB, pues bueno, está haciendo presión para que el tema del tranvía vaya hacia adelante. Hace poco el Ayuntamiento de Badalona, gobernado por toda la izquierda plural, hizo un dictamen a favor del tema del tranvía. Recordamos también que dentro de la PTP, por mucho que empiecen a salir tuites por ahí, están dos organizaciones sindicales, como son la UGT y Comisiones Obreras. O sea, dentro de del lobby a favor del tranvía están Comisiones y UGT. Bueno, vamos por noticias bonitas, ¿no? Bueno, sí, nos queda muy poco, se nos ha ido el tiempo. Vamos a hablar del sábado pasado. Sábado pasado por la noche. Saturday Night Fever. Ya lo ves. La verdad es que lo que queremos hablar ahora es del homenaje que le hicimos a los compis, a Julio, a Ibar y a Lagus, tres compis que ya se nos han prejubilado y que han destacado en su vida laboral por no solo hacer bien su trabajo, que han sido buenos currantes, sino por ser excelentes compañeros y grandes luchadores. El otro día en el Ateneo La Base, organizado casi al 100% por aquí, por el compi, por Ramiro, pues celebramos una riquísima velada, en la que Ramiro consiguió que nos emocionáramos mucha gente. Se pasó una semana buscando fotos, vídeos, en la que pues salíamos mucha gente de CGT y de fuera de CGT. Eso sí, salimos más jovencitos, sí. En muchas de ellas, bastante más delgados y más jóvenes, eso sí. más guapos pero también. Menos inteligentes, bueno, con menos experiencia. Eso, con menos experiencias, perdón. Y bueno, una noche estupenda, un menú excelente, un compañerismo realmente grande. Yo he puesto algunas fotos en mi Facebook. He visto que el compi Carlos también ha puesto fotos en el Facebook de CGT Bus. Y yo jamás había tenido tantos me gusta. Eso quiere decir que ha habido mucha gente que no pudo ir por cualquier motivo. Pero bueno, aquello fue chulo. Sí, la verdad es que se lo merecían. Merecía que estuviéramos en un espacio como el Ateneo Cooperativo La Base. Merecían que pudiéramos estar allí tranquilamente, pues rescatando pequeños trocitos de la historia de los compañeros y las compañeras, de los tres que se jubilaban, de parte de los que estábamos allí y de muchos más que no pudieron acudir o no quisieron venir. Otros directamente no habían sido invitados, eso está claro. Aquel que se subió y dijo: soy García, acordaros, allí en Vía Layetana, soy García y soy de la UGT. Ese tampoco está invitado, o el otro que se subió anteriormente. Pues bueno, trocitos de la historia de la lucha obrera dentro de 3MB se condensaron en una noche de homenaje, de estar bien en un espacio, pues eso, dentro del corazón canalla y libertario de Pueblo Seco. Se nos queda hablar de la Comisión de Seguridad y Salud que se celebró la semana pasada, ya hablaremos en el próximo programa, y también de la Vaga de Mon, que sigue ahí, esta semana ha comenzado otra vez. Y un pequeño recuerdo para la familia y los comités de solidaridad con Pedro Álvarez, que nos precedieron esa noche del sábado con una charla y un debate allí en el Ateneo Cooperativo de La Base. Bueno, Merca. Hay muchas citas por ahí para las próximas semanas, que ya las iremos recordando. Yo durante 2 semanas no aparezco. Me voy de unos días por ahí. Ajá. Y a mi vuelta pues nos vemos. Pues bueno, nos encontramos y nos oímos desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Y libertarias. Libres y libertarias desde el 91,4 de la FM. Venga, salud y a gozar. Apadeu. Y bien, aquí estamos, a este lado de la tumba. No hemos podido evitar poner esta canción que refleja un poco nuestro estado de ánimo actual, nuestro estado físico y emocional, ya que a nosotros el calor nos produce unos efectos altamente perjudiciales en la mente y en el organismo, pero a pesar de todo, aún así, no llegaremos a los extremos que narraba esta vieja canción, abstrayendo tanto de ella como de la novela de Albert Camus, que le proporciona su base ideológica de fondo, abstrayendo, decía, su contenido a un nivel ciertamente simbólico. Y bueno, esperando que permanezca ahí en ese nivel simbólico y no llegue a más, nosotros aquí continuamos, nos iniciamos, hemos cambiado el orden de las cosas en este comienzo por ningún motivo en especial,